Ese es el título, puesto los ojos en Jesús. Ese es el subtítulo de la palabra de esta tarde. Bendito el Señor. Que el Señor me revista de su gracia. Para que podamos conversar un ratito de la palabra del Señor. Mire, esto es tan maravilloso, hermano. Realmente de que el Evangelio no se puede entender por la fuerza física, por el intelecto humano. Si Dios no nos da la capacidad de comprender estas cosas hermosas, no se puede entender. Yo le voy a decir que cuando yo era muchacho, tenía el siguiente problema, de que mis abuelos odiaban el Evangelio. Mi papá, aunque ya había fallecido, porque falleció cuando yo tenía 5 años, él odiaba a Jesucristo. Y decía, ¿cómo le van a creer a ese gallo si es mentiroso? Esa era la expresión de mi padre. Mis abuelos por parte paterna tampoco aceptaban a Cristo y ni el Evangelio. Mis abuelos se reían del Evangelio. Y yo como era pequeño, y bueno, ya era un muchacho ya, ¿no es cierto? Hasta los 14 años, 15 años, cuando en la calle jugábamos a la pelota con los amigos, pasaban los hermanos evangélicos tocando su guitarrita, tocando su banjo, y cuando pasaban los hermanos evangélicos, uno de ellos siempre decía, tomaba la pelota y decía, ya, nada más, decía, ya, calmémonos, sentémonos porque vienen los hermanos a predicar. Y se sentaban todos en la cuneta, ahí con la pelota, mirando. Y yo decía, oye, pero sigamos jugando. No, tenéis que tener respeto por los evangélicos. Pero ¿cómo tanto? Decía yo, que los evangélicos para allá y para acá. Y todos sentados escuchando la predicación. Y terminaban la predicación y seguían cantando. Y cuando cantaban, yo me paraba y me ponía a bailar las alabanzas que ellos cantaban. Y me decían, pero ¿cómo soy tan sin respeto? Pero si es música, por el Señor, la música hay que bailarla. Y me ponía a bailar haciendo el ridículo delante de todos, bailando las alabanzas de los evangelios. ¿Qué le parece? Ese era su pastor. Entonces, no se entiende, por eso le digo, no se entienden las cosas de Dios si no es porque Dios da el entendimiento. Cuando Cristo hace el cambio en el ser humano, recién venimos a entender lo que es el Evangelio. Antes es imposible. Entonces, vamos a hablar de esto hermoso, de lo que significa poner los ojos en Jesús. Dice de que tenemos una carrera, la cual vamos corriendo nosotros, pero somos atletas. El Señor nos compara con atletas, que vamos corriendo una carrera en forma legítima. Dice que el que corre en forma ilegítima no es coronado, porque corre el riesgo de ser descalificado. Entonces, hay algunos, ¿no es cierto?, que empiezan corriendo y hacen un atajo y se meten por allá. Un montón de cosas. Pero dice que nosotros que vamos en esta carrera, tenemos que primero despojarnos de todo peso, dice, y de todo asedio de pecado. Ahora bien, usted me podrá decir, mi buen pastor, es que yo soy tan re malo. Mire, no sé si le conté, a lo mejor le conté yo ya a algunos hermanos, en el banco, ¿no es cierto?, porque yo trabajo vendiendo frutos secos, trabajo en la de noche también vendiendo comida rápida. Soy comerciante. Entonces, mientras estoy en el banco del Estado, ahí afuera vendiendo mis frutos secos, pasó un hombre del campo a conversar conmigo acerca del Evangelio y él me decía, mire, el problema es que a mí me gusta el trago, me gusta el cigarro, me gustan las mujeres, me gusta todo el mundo, me dijo. ¿Y cómo voy a dejar esas cosas para poder ir a la iglesia? Es lo mismo que pensaba yo antes de venir al Señor. ¿Cómo voy a dejar todo para ir para la iglesia? Pero no, es al revés. Dice la palabra de Dios que uno tiene que llegar al Evangelio tal como está. No tiene que dejar nada. Y en el camino el Señor nos va limpiando la carga, nos va alivianando, nos va sanando de tantas cosas. Entonces, lo mismo pasa en el Evangelio. A veces llegamos al Evangelio y todavía nos quedan algunas cosas. ¿Entiende? El hermano que aún dice groserías, el hermano que aún fuma. Mi abuela, para que usted sepa, que fue un ejemplo para mí, una mujer cristiana fervorosa en el Señor. Una mujer muy consagrada y convertida a Dios, porque se la jugaba por el Evangelio. Pero mi abuela luchaba todos los días por poder dejar el cigarro. Iba a la iglesia y fumaba. Y yo decía, pero ¿cómo, mi abuela? Nunca lo critiqué por eso, pero me causaba curiosidad. A su tiempo, tanto pedirle al Señor, Dios la sanó del cigarro. ¿Ve? No es que nosotros tenemos que dejar todo para venir al Evangelio. Mientras vamos caminando en la carrera, usted se encarga de seguir a Cristo, de poner su mirada en el Señor y seguir adelante a la meta, y el Señor se encarga de ir limpiando nuestra vida. ¿Se da cuenta? Ese es el Evangelio. No podemos luchar nosotros contra lo que está en nosotros, el pecado que mora en nosotros. Dice de que hay una multitud, una nube de testigos que está mirando nuestro comportamiento, por así decirlo, nuestra carrera. Y usted me podrá decir, pero ¿serán los vecinos? ¿Será la familia? ¿Serán los hermanos de la iglesia? Fíjese que en cierta medida sí, tiene razón. Toda esa gente es una nube de testigos. Cuando usted anda por la calle, el vecino sin que usted se dé cuenta le anda mirando a ver cómo es. Porque les causa curiosidad de que si antes éramos groseros, éramos peleadores y andábamos haciendo muchas cosas en el mundo, ¿por qué ahora hemos cambiado? Y su mirada está puesta en nosotros, viendo qué es lo que hacemos, cómo nos comportamos. ¿Se da cuenta? Viéndose que, como dice el mundo, tenemos algún renuncio, no sé si es una palabra antigua, no sé si todavía se ocupará, si tenemos, ¿no es cierto?, alguna caída, ¿no es cierto?, algún desliz, para poder después decir, ah, ¿viste?, y eso que es canuto, dice, ¿ah?, eso que es canuto, mira cómo se pegó, ¿no es cierto?, una fallita. Pero en realidad, todos nosotros somos faltos delante del Señor. Lo que Dios quiere es que empecemos esta carrera y pongamos los ojos en el Señor y sin desviar nuestra vista sigamos adelante. Fíjese de que hay un animalito que se le considera un animal de carga, el caballo. El caballo efectivamente lo puede ocupar usted como el caballo de pura sangre, es un caballo de carrera. Pero el caballo, ¿no es cierto?, que ya del montón, el caballo de feria, como le decimos, es un caballo, ¿no es cierto?, que lleva carga. Pero el problema que tiene el caballo es que se asusta con mucha facilidad, ¿me entiende? Cualquier cosa mientras va, se le acerca un perro, una persona rápidamente corriendo, se asusta el animal y tiende a pararse, y lo que lleva atrás puede botar la carga, incluso la persona que va atrás. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que es dueña del caballito? ¿Sabe lo que hace? Le pone una antiojera. ¿Eh? Antiguamente se usaban, ahora poco las usan, pero es lo más sabio, le ponen una anteojera para que el caballo solamente mire hacia adelante y no vea lo que viene a los costados. Así que el caballo sigue adelante, sigue adelante. Es algo muy similar a lo que pasa con el cristiano. Se asusta por las cosas que pueden pasar en el futuro, en el presente, o a lo mejor el pasado la amenaza. Pero lo que tenemos que hacer es poner una anteojera y seguir a Cristo de todo corazón. Usted no saque la mirada de Cristo, siga adelante. Satanás, el diablo, le va a decir: mira, ¿te acordáis de tu pasado? Acuérdate de lo que hiciste, mira cómo soy de malo todo el día. No eres perfecto, ¿cómo puedes ser tan cínico? Le va a decir el Señor y le va a susurrar al oído. Fíjese que antiguamente, y todavía lo he visto en televisión, el norteamericano hacía películas o seriales de dibujos animados donde había una persona central y habían dos monitos: un angelito y un demonio. No sé si se acuerda usted, y el demonio le decía: hazlo nomás, sigue adelante, disfruta de la vida. Y el ángel le decía: no lo hagas, ten cuidado. O sea, pues, era como el bien y el mal que estaban ahí, ¿no es cierto? Pero es una realidad de los tiempos actuales. Mientras el Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, le va guiando y le va conduciendo a la vida eterna, Satanás, el diablo, va tratando de hacer que usted pierda esa bendición y trata de desviarlo, de quitarle su vista hacia el blanco soberano que es Cristo. Y a través de diferentes cosas trata de desviarle su camino o de detenerle el paso. Y le pone trabas por el camino. Y le pone dificultades para que nos siga adelante. Pero el cristiano siempre tiene que seguir adelante mirando a Cristo. Porque las dificultades, los problemas son grandes, fíjese. Pero dice que cuando estamos puestos con nuestra mirada en Cristo, nada nos va a desviar de seguir adelante y el Señor nos va a ayudar en todo momento, hermano querido. Dice de que si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Nadie puede ser contra nosotros, porque el más grande está con nosotros. Bendito el Señor. Si viene un ejército contra nosotros y a nuestro lado está peleando un gigante, imagínense, un gigante de 10 metros, que pesca, ¿no es cierto?, un arma y solo bandirla o batirla, mata cuántos soldados. ¿Se imagina usted que el ejército que tiene ese gigante esté asustado? Eso le pasó al ejército de Israel. cuando fue a pelear con los filisteos. Había un gigante de 3 metros llamado Goliat. Usted lo ha visto por televisión, hasta en dibujos animados. Y ese gigante todos los días salía al lugar, un llano que había, que conectaba al pueblo de Israel con los filisteos, y decía: ¿quién va a ser hoy día el israelita que me va a desafiar? Quiero comerme el israelita hoy día y matarlo y darle sus carnes a las aves de rapiña. Entonces, ni el rey Saúl, que era un hombre fiero, tenía la capacidad de hacerle frente, y tenían temor por causa de un gigante, fíjese, que ni siquiera era de 10 metros, era de 3 metros solamente. Cuando llegó un muchachito que era hermano de 6 soldados de guerra, hijo de Isaí, este muchacho sintió ardor en su corazón, sintió coraje, sintió rabia, porque vio al gigante que estaba desafiando a los escuadrones de Israel, escuadrones que tenían por Dios al Dios de los ejércitos, a Jehová. Y no podía entender cómo el ejército de Jehová, del Dios Todopoderoso, podía temerle un gigante. Y va y pregunta: ¿quién es ese incircunciso de corazón que no es convertido, que no adora a Dios? ¿Quién es? Y le dijeron: ese es el gigante Goliat, que todos los días viene a hacer guerra contra algún israelita y nadie se atreve a pelear contra él. Y fue decididamente y resuelto a conversar con el rey Saúl, y le dijo: rey Saúl, yo quiero ir a pelear con ese gigante. Y como lo vieron muchachito, delgadito, rubiecito, bonito, dijeron: pero tú, ¿cómo voy a pelear con el gigante? ¿Tienes experiencia de guerra? No. ¿Has usado alguna vez una espada? Tampoco. ¿Has usado alguna vez alguna armadura? No, menos. Y entonces, ¿cómo? Dijo: pero Jehová de los ejércitos está conmigo, yo lo voy a hacer frente. Y tuvieron temor incluso de David, porque ¿cómo este muchacho tan resuelto iba a pelear contra el gigante? El rey Saúl tuvo lástima de él y dijo: por favor, ponte esta armadura que es mía. Y trataron de ponérsela, y él se la puso y no podía caminar, no podía hacer nada con los brazos. No, dijo, ¿sabe? Sáqueme esta armadura porque no puedo así. Déjeme a mí nomás y yo voy a ir contra el gigante. Y este muchacho, ¿sabe con qué iba? Una pequeña ondita, ¿no es cierto?, que hoy día llamamos boleadora, ¿no es cierto?, un pequeño cuerito con 2 hilitos que lo daba vuelta con una piedra, y buscó, dice, 5 piedras, ¿no es cierto?, lisitas, que seguramente tenían menos resistencia al viento, y las buscó ahí y se fue contra el gigante. Y el gigante, al ver al muchachito, se rió delante de Israel y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Israel, que mandas a un niño a pelear conmigo? A un niño, imagínense. La cara del niño que tenía que haber tenido David, muchachito, 16, 17 años. Y David, ¿no es cierto?, le sintió ardor en su corazón y dijo: mira, gigante, hoy Jehová va a entregar tu cabeza en mis manos y hoy vas a ser comida de las aves de rapiña. Y el gigante se reía por allá, ja, ja, ja, ja. Pero este muchacho confió en el Dios de Israel, el mismo que nosotros hoy día adoramos, Jesucristo el Señor. Y fue con su pequeña ondita, y dice que mientras el gigante le tiraba la lanza y fue con su espada, este muchacho dio vuelta su onda y soltó la piedra, y la piedra, dice, le dio en la única parte que tenía descubierta su cabeza, que era la parte de la frente, y al tocarle aquí, ¿no es cierto?, con fuerza, el gigante cayó desplomado al suelo. Y al ver Israel, ¿no es cierto?, de que el gigante había sido derrotado, tomaron fuerza al ver derrotado al gigante y siguieron adelante y persiguieron a todos los filisteos y ganaron la batalla. Por uno que confió en este Dios grande y poderoso, fíjese, Israel ganó la batalla. Y nosotros a veces estamos temerosos del gigante que nos asedia. ¿Se da cuenta? Tantos problemas que nos asedian. El problema, la dificultad. Pero le tengo una buena noticia. El gigante más grande que Goliat está con nosotros. Él va a nuestro lado y Él nos va a dejar solos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Confiar en el Señor. Seguir adelante caminando de todo corazón. Sin desmayar, hermano. Porque su tiempo viene de nuestra victoria. Bendito el Señor. Así que, puesto los ojos en Jesús, despójese de todo lo que le asedia. No solamente pecado, temores que le puede enfrentar durante el día, durante la estancia de la noche, porque vienen temores a decirle y susurrarle al oído, a decirle que no va a salir adelante, a decirle que no va a ser exitoso, a decirle de que va a morir pobre, a decirle de que a lo mejor es como una rata que no tiene dónde escapar y, no, y está llena de pobreza. No importa, no importa, no le escucha esa voz, porque Satanás es el diablo el que susurra. Por eso es que el Señor dejó más de 7500 promesas en su palabra, para tomarlas y hacerlas vivas en nuestra vida. ¿Qué dice el Señor? ¿Acaso no dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Mire, y si uno toma esa promesa y la hace para uno, se hace carne en nuestra vida. Empieza a tomar vida y empieza a tomar sentido. Y empezamos a creer que tenemos un Dios grande a nuestro lado. Bendito el Señor. Mira que te mando que te esfuerces. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor y seguir adelante. ¿Ve? No te dejaré ni te desampararé. Aunque andes por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Y el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso que dice el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? ¿Que va a venir Satanás con todo el infierno a poder hacer guerra contra nosotros? Pero si el Señor está con nosotros. Miren, saque la cuenta, a ver si sabe matemática. Dice la palabra del Señor que hubo una rebelión en el cielo y Satanás, el diablo, siendo luz, vuelo, un ángel de luz, convenció a un tercio de los ángeles. Un tercio. Y ese tercio de los ángeles con Satanás fueron derrocados, por así decirlo, despatriados, esa no puede ser la palabra, y fueron arrojados al aire, la potestad del aire. No viven en la tierra, tienen un reino en el aire, pero es un tercio, un tercio. O sea que tenemos dos tercios que están con nosotros. ¿Se da cuenta? Saque las cuentas. Son más los que están con nosotros. Cuando dice aquí que tenemos una nube de testigos, no solamente es el vecino, no solamente es el hermano, no solamente es el pariente, no solamente la gente del mundo. Están los ángeles que nos están mirando. También está Satanás, el diablo, con sus ángeles y demonios. También está nuestro Padre Celestial. Estamos a la vista y paciencia de todo el mundo espiritual. Y cuando usted está solo en su casa, piensa que está solito, pero no. También está el Señor por su Espíritu Santo con ustedes. Y no nos deja solos. ¿Se da cuenta? Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Con temor vamos a estar todos los días arrinconados? No. Corra con paciencia esta carrera, sabiendo que el que está con nosotros es más poderoso. No tenga temor y siga adelante. Siga adelante. Siga adelante. Porque su tiempo dice de que vamos a vencer. ¿Saben lo que le pasó a Jesucristo? Dice de que Él dice, por el gozo puesto delante de Él. ¿Sabe lo que significaba eso? El Señor fue a orar, dice, al huerto de Getsemaní. Ahí era, ese huerto estaba en el monte de los Olivos. Y ahí dice que fue a orar de noche, y mientras oraba, le pedía al Padre como humano. Padre, le dijo, si es posible que esta copa, o sea, me refiero, y la copa se refiere a ir a morir en la cruz del Calvario, a pasar la humillación, la vergüenza, el oprobio, y después morir. Si es posible, Padre, que esta copa pase de mí, que yo no me la tome, que así sea. Como humano, no quería morir, no quería ser avergonzado, ridiculizado, no quería ir a ser entregado en manos de pecadores. Pero de repente recapacitaba y decía, pero Padre, no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Se da cuenta que como ser humano Él nos entiende, porque también tuvo deseos de no morir, de no pasar por la prueba, porque Él estaba dentro de un cuerpo de carne igual que nosotros. Así que nos entiende cuando estamos a lo mejor pensando en renunciar, cuando estamos pensando en dejar todo botado, cuando estamos pensando en no seguir más adelante. Él nos entiende, porque también pasó por lo mismo. Pero ¿sabe lo que hizo el Padre? Aquí dice de que puso gozo delante de Jesús. Y Él pudo con gozo salir fuera de las puertas de la ciudad. Y fuera de la ciudad dice que fue conducido hacia el lugar que se llamaba La Calavera, o el Gólgota también conocido. Y ahí fue a ser crucificado. ¿Pero por qué? Porque había gozo en su vida, por poder morir por usted, por mí, por toda la humanidad, por poder vencer, ¿no es cierto?, en todo lo que tenía que pasar. Y dice que el pecado del mundo fue echado sobre Él, y fuimos limpios en ese momento, hermano. Bendito el Señor. Entonces él fue capaz de pasar todo eso, porque su Padre estaba a su lado. También nosotros somos capaces de pasar eso si el Señor Jesucristo, si el Padre y el Espíritu Santo están a nuestro lado, hermano. Bendito el Señor. Así que ponga sus ojos en Jesús. No haga caso de ni una cosa que Satanás, el diablo o las circunstancias le digan y le mencionen, sino que siga adelante. Que ahí está nuestra bendición, en el Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Y usted, mi pastor, lo ha pasado, pero claro, hijo. Pero claro, por eso que puedo hoy día también decirle estas cosas. Porque también he pasado por dificultades. También he pasado por pruebas. Bendito el Señor. Me acuerdo, mire, para que usted entienda. Me recuerdo que Dios me dijo tiempo atrás, tienes que irte a Los Vilos. Y yo estaba en Santiago. Y le hice caso y me vino a Los Vilos. Pero acá en Los Vilos estaba la mujer, ¿no es cierto?, que Dios me mostró en Santiago que iba a ser mi esposa actual. Entonces yo me vine a Los Vilos a casarme con la mujer que Dios me había dicho, que es mi esposa actual, que me la mostró por un sueño, y me vine a casar con ella, pero tuve que pasar 2 años de prueba intensa, un año en que ella se fijara que yo estaba vivo, y después un año en poder conquistarla. Fue duro, hermano, ¿se da cuenta? Pero confiando en el Señor. ¿Y qué pasó durante esos 2 años? No había trabajo en Los Vilos, estoy hablando del año 95, hermano, donde Los Vilos era pequeñito, no habían poblaciones como ahora, donde no había trabajo, era muy escaso el trabajo, porque las empresas externas que llegaban no contrataban vileños, porque el vileño tenía la fama de ser flojo, así que no contrataban vileños, pura gente de afuera, y como ellos pensaban que yo era vileño, nunca me daban trabajo, ¿se da cuenta? Así que pasé 2 años prácticamente sin poder trabajar. Una vez, para que usted entienda, me metí la mano al bolsillo y me encontré una moneda de 1 peso de aluminio, hermano. Eso era todo lo que tenía, una moneda de 1 peso. Y me sentí tan dichoso de tener plata en los bolsillos, hermano. No tenía nada, pero dígame usted, ¿cuánta hambre pasé? Ni un solo día pasé hambre, hermano. Porque como el Señor me había dicho que me viniera, Él me demostró de que Él es capaz de vestirme y capaz también de alimentarme y capaz de sostenerme durante 2 años. ¿Qué es lo que hacía entonces? Por la mañana me levantaba, o en la noche al acostarme le decía, Señor, mañana tengo ganas de tomar leche caliente en la mañana. Así que dormía y me acostaba tranquilo, y por la mañana tempranito tocaba la ventana donde yo estaba durmiendo, porque yo era guardatemplo. Había un pequeño casino de 2 por 1.5, imagínense, y ahí vivía yo. Y tocaban en la mañana a la puerta y me decían, hermano Juanito, mi mamá le mandó leche, y me mandaban todos los días una botella con leche, sin decirle a nadie más que al Señor. Así que todos los días tenía leche calentita por la mañana. Señor, y puros antojos que se me ocurrían, se lo pedía al Señor y Él me mandaba. ¿Se da cuenta? Y usted me podría decir, pero ¿cómo se vive de la caridad? No, porque yo a nadie le pedía más que mi Padre Celestial. Eso es demostración de que tenemos un Dios vivo. Señor, el día de mañana, y por probar a Dios, tengo ganas de comer harina seca, pero con azúcar, harina tostada con azúcar. La voy a revolver y tengo ganas de comer. Antojo. Y el otro día me decían, ¿sabe qué, hermano? No sé por qué pesqué este kilo de harina tostada con este azúcar, no sé, pero tome, eso es para usted. Y yo decía, es que el Señor se lo pedí, y usted lo tomó como un instrumento para mandarme. Bendito el Señor. Tantas cosas que le pedí al Señor, y ninguna de las cosas que yo le pedí me falló el Señor. Y entonces entendí que Dios es capaz de sostener al ser humano, aunque no tenga nada, hermano. Aunque no tenga nada en la vida, Dios es capaz de sostener al ser humano, de alimentarlo, de vestirlo. ¿Por qué tuve que pasar por esas cosas? Porque hoy día soy capaz de decirle a usted que tenemos un Dios grande y poderoso, que sostiene al hombre y a la mujer que le creen de todo corazón. Bendito el Señor. Tenemos un Dios grande que hace maravillas en medio de su pueblo. Bendito el Señor. ¿Cree usted que Dios hace maravillas? Amén. Le voy a contar algo, pero si usted de la Chile, por favor, no me vaya a retar. Mire lo que le voy a contar. Esto lo sabe mi hijo y yo se lo voy a contar. Y estaba en Punta Arenas porque el Señor me mandó a predicar el Evangelio en Punta Arenas. El Señor me dijo una mañana, te voy a mandar a Punta Arenas a predicar el Evangelio. Amén, Señor, le dije, yo tenía 19 años. Cuando en la semana me llega una carta, me dicen, tiene que presentarse urgentemente en el cartón de reclutamiento. Oye, dije, yo me tengo 19 años, ¿cómo me van a dejar? Y me voy a presentar y me dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que irse al servicio militar porque no hay gente, y de 1.500 personas solamente llegaron 60. no había contingente. Así que usted se va al servicio militar a Punta Arena. Así que me fui a Punta Arena. Tal como Dios me dijo, te voy a mandar a Punta Arena. Así que fui a predicar el Evangelio de Punta Arena, para que usted sepa. Y estando allá le predicaba el Evangelio a todos, a los soldados, muchos creyeron en el Señor y se convirtieron. Y un día vi a estos muchachos conversando y se reían entre ellos, los cristianos que habían creído en el Señor, que se habían convertido. Y cuando yo llego, se quedan todos callados. En el mundo podríamos decir, me están pelando. Algo están hablando de mí, ¿por qué se quedaron callados? ¿No es cierto? Pero yo llegué ahí y le dije, ya, cuénteme, ¿qué están conversando? No, nada, no, pero cuénteme, pues yo también tengo que saber, porque yo soy el que le enseño a ustedes el Evangelio. Y uno todo tímido me dijo, es que estamos hablando de fútbol, me dijo. Pensaron que yo me iba a enojar, que el fútbol a lo mejor era una cosa del mundo, ¿cómo vamos a hablar del fútbol si somos cristianos? Y yo le dije, no, pues no es así el Evangelio. El Evangelio es práctico. Dios está en todas las cosas de este mundo. Está en el fútbol, está en la política, está en medio del mundo artístico. En todas partes está el Señor. En todo se mueve Dios. Y empezamos a hablar de fútbol. Y mientras hablábamos de fútbol, yo le decía al Señor el que da la gracia para patear una pelota. El Señor es el que da la habilidad para poder pasarse a uno. Dios es el que da la capacidad a un equipo para poder ser campeón. Y todos me escuchaban, pero ¿cómo hacer tanto? Y les dije así, Dios me dio estas palabras. Para que ustedes crean de que Dios está en todo lugar, aún en el fútbol, aunque digan lo contrario, esto era el año 90, les voy a decir que el próximo año Colo Colo va a salir campeón de la Copa Libertadores. Y me quedaron mirando y me dijeron, ¡sale, vaya! ¿Cómo se te ocurre que un equipo chileno va a salir campeón de la Copa Libertadores? Bueno, cuando esto pase, seguramente ya vamos a estar fuera del servicio militar. Todos ustedes que me han escuchado decir esto se van a acordar de estas palabras y van a entender que tenemos un Dios poderoso y grande que hace maravillas, que puede mover un país entero para hacer algo que Él quiere hacer. Y así fue. El próximo año nos mandaron, no estuvimos 2 años como nos habían dicho, estuvimos 1 año y medio, nos mandaron. Y yo estaba en mi casa preparándome para ir al punto de predicación, más o menos 4:30, cuando estaba jugando el partido de Colo Colo con el Boca Juniors. El futbolero va a entender esto. Y el equipo argentino siempre le ganó al equipo chileno. Siempre. Iban empatando a 1 y me estaba yo, ¿no es cierto?, arreglando y ya me iba a ir. Cuando miro el partido que estaban dando, iban 1-1 y el Señor me dice, Juan, me dice, te voy a confirmar lo que dijiste en Punta Arenas. Dios me habla en forma audible. Y yo escucho y yo digo, y Señor, ¿y qué dije en Punta Arenas? No me acuerdo. Y Dios me trae a la memoria la conversación que yo había tenido con esos muchachos, de que Colo Colo iba a salir campeón de la Copa Libertadores. Entonces yo le dije, Señor, tú eres dueño de hacer lo que tú quieras, porque todo el mundo te pertenece. Así que con 3 semanas de anticipación, yo ya tenía la confirmación y la información de que Colo Colo sí iba a salir campeón de la Copa Libertadores. ¿Te imaginas? Entonces podemos decir, pero ¿cómo puede ser? Sí, porque Dios está en todas partes. Dios mueve un país entero, ¿me entiendes? Para que demostrar de que el poder es de Él. Y de ahí para adelante empezaron a ver un Colo-Colo distinto, que tenía un nivel futbolístico superior a todos los demás. El equipo que se le ponía por delante perdía ante el avance aplastador, ¿no es cierto?, de Colo-Colo. Claro, porque Dios le dio el nivel futbolístico alto para poder ganar y llegar a la competición. Al final salió campeón de la Copa Libertadores, pero lo que yo entiendo es de que todos esos muchachos que escucharon, ¿me entiende?, entendieron de que no hay Dios más grande que el nuestro. Quizás si alguno de esos hoy día es predicador, si alguno de ellos es evangelista, anda por el mundo predicando el Evangelio, Dios lo sabe. Pero sí le puedo decir que tenemos un Dios que hace maravillas, porque todo el mundo le pertenece a Él, hermano. Bendito el Señor. Así que si usted de la Chile me va a disculpar, pero Dios hace lo que Él quiere. Bendito el Señor. Por lo demás, hermano querido, podemos decir de que eso el Señor lo puede haber hecho con cualquier equipo. Con cualquier equipo. Que con los pueblos de Chile, no. Con cualquier equipo, hermano. Porque Él se mueve con el que quiere. Yo me acuerdo que era un muchacho, cuando oraba así, decía, Señor, te pido que tú, Dios mío, hagas cosas grandes en Chile. Yo quiero tener número 1 campeones, número 1 en el tenis. Así que levanta jóvenes que les guste el tenis para que sean número 1 y tengamos personas que tengan renombre en todo el mundo. Para que el nombre de Chile quede en alto y cuando se predique el Evangelio lo reciban. Esa era mi oración 3 años antes de que el Chino Río saliera el número 1 del tenis mundial. Y después de eso no hemos tenido más. Entonces yo digo, yo, ¿quién lo hace? El Señor Jesucristo, pues, hermano. El Señor escucha sus peticiones. Por eso es que aprovechese de que tenemos un Dios grande. Y Él hace cosas maravillosas. Amén. Conclusión. Puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante sin mirar atrás y sin desmayar. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios.